todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Compañeros, audiencia, hoy como todos los viernes es un gusto estar en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y primero que nada queremos empezar a convocarlos a los compañeros de Canelones, sobre todo de la costa, de Ciudad de la Costa y el resto de los balnearios, allá Salinas, Marindia, Parque de Plata, Las Toscas y demás. Bueno, este plenario del sábado 3 de septiembre, no mañana, sino el otro sábado, a partir de las 14 horas, en Chanatacio y Tuyutí, un plenario que cobra la importancia del momento debido a las luchas que estamos enfrentando, entre ellas, como eje central, la reforma de la seguridad social que plantea el gobierno, una instancia de reorganización, de ponernos a punto, de asumir tareas concretas. Se van a plantear allí formas de trabajo y planes de trabajo para los próximos meses. La importancia del trabajo colectivo de todo esto, ¿no? Para eso es necesario reunirse presencialmente. En estas instancias no corren el Zoom ni ningún tipo de conexión virtual, sino que se trata de, bueno, de escuchar a los compañeros, escucharnos entre todos, ver la línea de la organización hacia dónde estamos apuntando. Por eso la importancia de que los compañeros se sientan convocados a hacerse presentes y a colaborar colectivamente, a plantear sus dudas, a plantear sus interrogantes y a conocer bien exactamente cómo está trabajando el 26 en este marco más general de reconstrucción de la izquierda. ¿Cómo vamos a aportar nosotros a la unidad popular el máximo? Bueno, desafíos que se vienen, ¿no? Como decíamos, toda esta reforma de las jubilaciones, de la seguridad social, y también desafíos electorales. Ya el año que viene vamos a tener que tener mucho más presente ese tema en un departamento como Canelones, donde Yamandú Orsi se presenta como seguramente uno de los precandidatos más fuertes a la candidatura por esa fuerza política. Bueno, un Yamandú Orsi que está trata de borrar fronteras entre los partidos políticos, bueno, haciendo con diferentes señales, ¿no? Por ejemplo, bueno, el homenaje a Chugarri, o al Flaco, como le llaman ellos, aquel ministro de Economía del 2002 que pergeñó esa salida de la crisis con el hambre del pueblo trabajador, ¿no? No hay que olvidarse que eso se pagó con rebaja salarial, con desempleo, con suicidios, con un montón de cosas negativas para ese pueblo trabajador. También cómo se presentan junto a la calle en las inauguraciones las diferentes inversiones que hay en el país. No olvidemos Carguán, no olvidemos tantos emprendimientos también en la zona franca, allí en el Parque de las Ciencias, o los parques industriales, o diferentes cuestiones. Bueno, ahí bien, mostrándose claramente la continuidad de una política que se puede ver a través de, si se quiere, de fotos, de las galerías sociales y demás, donde ellos se presentan juntos para, en eso no hay discusión, ¿no? A pesar de que se diga que la izquierda vino, que la izquierda esto, que la izquierda lo otro, o del otro lado te dicen que la derecha vino para destruir no sé cuánto, bueno, pero la realidad es que están juntos en las que duelen, ¿no? Cuando van a hablar de números, de cifras, Canelones en cifras, Canelones en números, se puede ver claramente cómo la política económica es una continuidad allí. Bueno, cómo nosotros nos paramos frente a eso para dar pelea, para presentar la alternativa, para mostrar que nosotros podemos, tenemos un planteo que va en el sentido contrario al que plantean ellos, ¿no? De la inversión extranjera directa indiscriminada, para expoliar los recursos naturales del país, como sucede con UPM y tantos otros emprendimientos, cómo encarar todo el tema de la banca, todos esos miles de millones de dólares que están depositados, como decíamos, con esa concentración de la riqueza. Bueno, cómo eso se pone en función, esa riqueza producida por los trabajadores que se la expropian unos pocos, cómo se pone realmente en función de los intereses de la grande mayoría. Bueno, todas esas cosas tienen que estar arriba de la mesa, esas y muchas más, ¿no? Para poder saber cómo nos paramos y cómo nos organizamos para salir a dar esta pelea tan importante que, bueno, que se nos presenta, ¿no? Todo esto de la alternancia en el poder y demás, ya vemos cómo en Latinoamérica también hay una especie de nueva ola progresista, que bueno, que no es salida, ¿no? Ya ha quedado demostrado que no es salida. La alternancia entre estos dos partidos, entre estas dos coaliciones, no presenta realmente una alternativa para la gente, ¿no? Hace no mucho, o hace ya unos cuantos meses, un compañero decía, ¿no?, que había votado siempre a un compañero de trabajo, al Frente Amplio, y después había aprobado con la calle, y se encuentra unos meses después, un par de años después, en la misma situación que estaba antes, ¿no? O aún peor todavía, ¿no? Esta derecha viene por todo, no tiene ningún tipo de prurito en decirlo y en aplicarlo directamente, como estamos viendo con el tema de esta reforma de la seguridad social, esta reforma jubilatoria que pretende hacernos trabajar más años, cobrar menos jubilación en definitiva y meternos a todos en las AFAP para que estas instituciones financieras tengan mucho más dinero para poder salir a invertir y aumentar sus jugosas ganancias, ¿no? Todo esto está arriba de la mesa, todo esto hay que discutirlo y hablarlo y salir fortalecidos de esta instancia orgánica que nos permita a nosotros también llegar a otras partes del departamento y en pocas semanas más convocar a un plenario a nivel departamental donde vayamos ajustando las fuerzas, juntando las fuerzas, unificando un poco los criterios para llevar adelante en todo el departamento. Y en relación a esto también veíamos como en un discurso de este seguramente precandidato, candidato por el Frente Amplio, Germán Duorsi, le planteaba a sus militantes, a sus compañeros, ¿no?, cómo hay que dudar de todo, ¿no? Hay que dudar de todo, plantearse todo de nuevo. Bueno, pero nunca se habla de las cosas de fondo, ¿no? Nunca se habla, por ejemplo, de la economía, nunca se habla de la zona franca, nunca se habla de esas cosas que nosotros siempre venimos insistiendo. Nunca se habla. Además, están de acuerdo en subir la edad jubilatoria, aunque no sea al barret, pero están de acuerdo. Con las AFAP, en 15 años no las eliminaron. No hay ninguna señal política que quieran eliminarlas ahora. Ni siquiera hay un planteo tan claro como es el que plantea el Mondes y al cual nosotros nos sumamos de eliminar las AFAP a través de un plebiscito. Bueno, eso no lo tienen ahí, de eso no dudan aparentemente, ¿no? Así como no dudan tampoco de toda esa inversión extranjera que está viniendo al departamento de Canelones por varios miles de millones de dólares, ¿no? Tampoco dudan de, por ejemplo, la vivienda promovida, ¿no?, que termina favoreciendo al que promueve la vivienda, al que invierte, al que pone la plata para hacer esas viviendas, cobrándoseles mucho menos impuestos y llevándose esas ganancias a su bolsillo, porque en realidad las viviendas no tienen ni interés social ni están al alcance de los trabajadores, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de las AFAP, ¿cómo se puede pretender que una fuerza política como Frente Amplio quiera eliminarlas o derogarlas si ellos están haciendo usufructo de esos dinero los trabajadores? Por ejemplo, en Canelones, los fideicomisos, el 90% es plata de las AFAP, es plata de los trabajadores, es riqueza de los trabajadores acumulada para su jubilación, que termina en manos de quién, de empresas privadas haciendo obras en el departamento de Canelones. Obras que vamos a tener que pagar de nuevo nosotros con la contribución inmobiliaria, con la patente roja. Y la patente roja no es solo los autos o las camionetas 4x4, sino que hay mucha gente que tiene esa motito, el ciclomotor, para poder trasladarse a su trabajo, hacer los mandados. Nosotros lo vemos mucho acá en la costa, debido a las grandes distancias que hay entre un punto y otro. Es necesario, bueno, todo ese dinero también va para ir a pagar esos fideicomisos que ya van por el cuarto o el quinto y que aún así no se ha terminado ni siquiera de pagar el primero o el segundo, o sea que es una deuda que se va acumulando, ¿no? Es una deuda que nos debemos, si se quiere, hasta a nosotros mismos. Pero en el medio de eso ganan las AFAP con su 5%, ganan las empresas privadas que hacen las obras, ganan las redes descentralizadas de cobranza, porque te cobran por hacer todo ese trámite de ir a pagar los impuestos, los tributos municipales. En fin, ganan todos menos el trabajador con una jubilación de promedio de 7.000 pesos, como, y de mucho menos, ¿no? Como se ha denunciado ya muchas veces, jubilaciones de 15 pesos, de 100 pesos, 200 pesos, 3.000 pesos, que realmente solo terminan favoreciendo a esos mismos, ¿no? Y después uno se pregunta dónde está esa plata, dónde va a parar. Bueno, ahí tenemos parte de eso en esos 40 mil millones de dólares que hay en la banca local. Contra todo eso hay que pelear, contra todo eso hay que, bueno, conversar con la gente, explicar mucho. Estos son momentos donde hay que explicar mucho de qué se tratan estas cuestiones, por qué tenemos esta visión, por qué pensamos que hay que hacer las cosas diferentes y que se pueden hacer diferentes. No es solo que lo pensemos en la teoría, sino que eso hay que llevarlo a la práctica. Y para eso es que nos organizamos, para eso es que hay instancias como la del 3 de septiembre para profundizar en estas ideas y también para salir con planes de trabajo concretos para poder que esta voz, que esta forma de ver las cosas se expanda, que le llegue a más gente, que se puedan sumar de alguna u otra manera. Estas son las cuestiones que están arriba de la mesa. Para nosotros en estos momentos son las más importantes. Esta lucha para no seguir empeorando, sobre todo la clase trabajadora, ¿no? Porque te dicen que que el empleo va mejorando, que el salario se va recuperando, y sin embargo uno lo ve en la realidad, en la vida cotidiana, no ve eso, no suceden esas cosas. Te traen carne de Brasil, siendo que nosotros somos productores de carne. Eso es lo más ridículo que se pueda ver, y ya nuestros los trabajadores de acá, los frigoríficos, al seguro de paro porque no tienen con qué fanear, según dicen los empresarios, ¿no? Y ahí banca el BPS, ¿no? Porque el seguro de paro lo paga el BPS con el aporte. Sobre todo los trabajadores, sin olvidar que el trabajador aporta el 15% de su salario, mientras el empresario, el patrón, termina pagando el 7,5% en la mayoría de los casos, sin contar con las exoneraciones que hay a los diferentes sectores de la economía o de los patrones que hay en este país. O sea, hay muchas cosas para cambiar, hay muchas cosas para hablar. No basta con indignarse, no basta con calentarse ni mandar un mensaje, sino que hay que poner manos a la obra, ¿no? Hay que divulgar esto, llevarse un manojo de volantes, repartirlo entre los familiares o compañeros de trabajo, ir a una feria organizado con otros compañeros para hablar con los vecinos. Y esto es una experiencia muy buena, que a nosotros siempre lo fue, ¿no? Pero ahora con este tema de la seguridad social uno encuentra las reacciones de la gente y no es lo que dicen justamente las encuestas, ¿no? Que están para orientar la opinión de la mayoría de la población, ¿no? Pero uno cuando habla, cuando explica, cuando da las razones, cuando lo demuestra, se encuentra con una realidad totalmente diferente. Pero ese es un trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Está bien que lo pensemos, está bien que nos calentemos, nos indignemos, pero hay que llevar eso a la práctica, hay que traducirlo en acción práctica, organizada en la calle con el resto de la gente. No olviden, mañana sábado sale el semanario La Juventud, y nosotros nos estaremos volviendo a encontrar el viernes que viene, y también este domingo nos toca estar en la audición del 26 de marzo en los estudios. Así que buen fin de semana y nos estamos encontrando en las diferentes audiciones.